Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es un placer estar con ustedes en este momento que hacemos un resumen de nuestra conversación de esta semana. Junto a ustedes está el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un gran y cariñoso abrazo como saludo y nuestro mejor deseo que esté disfrutando de la compañía familiar y también de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. ¿Quién era este rey? ¿De quién se está hablando? ¿Qué personaje el que hemos conversado durante esta semana? ¿Qué te parece? ¿No hubo otro rey? Bueno, y no estuvo David, no estuvo Salomón. La verdad es que es excepcional. Yo te decía durante la semana, me gustó mucho el estudio de Josías, de este pequeño rey. Comienza a los 8 años, a los 12 ya estaba haciendo reformas. Y sin embargo, él, a pesar de haber tenido un padre y un abuelo que fueron malos con premeditación y alevosía, sin embargo, este rey, a pesar de su corta edad, eligió hacer lo bueno ante los ojos de Jehová, andar en sus caminos, guardar sus mandamientos. Uno tiene que mirar, estoy pensando, por ejemplo, David fue un rey muy cercano a Dios, Salomón fue muy bendecido por Dios, e hicieron un excelente, digamos, mandato, un reinado. Pero Josías tiene una característica que es muy parecida y que se refiere también a Ezequías. Personajes que buscaron a Dios, lo encontraron e hicieron reformas sustanciales en la verdadera adoración. Y vamos a ver que en un ambiente totalmente contrario, es como ir en contra de la corriente, ¿no es cierto?, de un ambiente que venía tan deteriorado, aparece un Josías y de hecho uno puede decir, vaya, ¿cuáles serían sus padres? ¿Cómo sería el ambiente? El ambiente fue el que lo trajo acá, que el ambiente lo llevó, pero él buscó a Jehová de todo corazón. ¿Quién era su abuelo y quién eran sus padres? Quizás allí vamos a ver un poquito. Sí, no, lo que yo te iba a decir, generalmente como padre uno se preocupa porque los hijos puedan tomar una decisión equivocada, una decisión que les traiga dolor a ellos, y trayéndole dolor a ellos también lo sufre uno. Y creo que esa es una preocupación de todos los padres, nuestros padres, y así todo aquel que es padre tenía esa preocupación de que los hijos no fueran a tomar una mala decisión. No sé cuál habrá sido la preocupación del padre y del abuelo, tanto de Amón como de su abuelo Manasés. ¿Cuál habrá sido la preocupación? Porque aquí vemos que los dos, siendo malos, tienen tanto un nieto como un hijo que hace todo lo contrario. O sea, el padre, se esperaba que el padre le dijera, mira, sigue el camino de tu papá, sigue mi ejemplo. Y sin embargo, él elige hacer lo bueno. Ahora, eso se llama libre albedrío. Esa es la libertad de elección. Especialmente cuando nosotros elegimos cosas malas, estamos poniendo a prueba nuestra libertad de hacerlo. Y por eso gran parte de las Escrituras es la historia de Dios advirtiendo a su pueblo acerca de no tomar decisiones equivocadas. Los ruegos de Dios a su nación elegida también fue respecto a su libre albedrío. Y nosotros vemos que en la Escritura siempre está presente esa libertad de elección. Desgraciadamente, nos resulta más fácil, como tenemos la tendencia al pecado, nos resulta más fácil elegir lo malo que elegir lo bueno. Ahora, hay que notar de que el ambiente en que se desarrolla la historia es un ambiente muy nefasto, realmente. Hasta podríamos decir, Josías podría haber seguido el mismo camino de Manasés, llamó a su padre. Perfectamente. Y lo habríamos dicho. Pero mira, Manasés tiene 12 años cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. Y esta es la frase que lapidaria, digamos, que lo califica casi a todos los reyes, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado adelante los hijos de Israel. Qué triste desempeño de un rey, pero el anterior había sido bueno. Bueno, ahí yo creo que tenemos que hacer énfasis en eso, porque si él hubiese tenido un mal ejemplo, bueno, solamente se dejó guiar, es que él, habríamos, a lo mejor habríamos tratado de justificarlo, pero él tenía el conocimiento de Dios porque su padre había sido un buen rey, su padre había andado en los caminos de Dios. Entonces, él no tenía a quién echarle la culpa de ser lo que era, es su propia elección. Solamente su elección. Y fíjate, él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como tú leíste, conforme a las abominaciones de las naciones que había echado de delante de los hijos de Israel, Jehová había echado. Ahora, eso también nos habla de la influencia que nosotros tenemos, todos tenemos la influencia del medio ambiente. Pero no olvidemos que en una oportunidad se hizo una pregunta, ¿de ese lugar puede salir algo bueno? Y nada menos se hizo acerca de Jesús. Exactamente. Por eso no culpemos el ambiente, sino pensemos, reflexionemos y veamos que si Manasés hizo lo malo, si Amón hizo lo malo, ¿cómo puede José ser bueno? ¿No hubo otro rey como él? Bueno, ahí está la gran diferencia, que él buscó al Señor. Estos no buscaron, lamentablemente se desviaron. Y qué triste condición, porque el ambiente en que va a nacer, va a criarse y va a aparecer en el reinado, usted lo puede ver allí en Segunda de Crónicas, cómo se desarrollan los reinados de Manasés y después de Amón más adelante, y cómo termina a Amón en realidad el ambiente que viene. Es terrible ese ambiente que está sucediendo, pero es un ambiente que se ha provocado porque se abandonó a Dios, se dejó a Dios a un lado y han seguido sus propias indicaciones. Ahora fíjate, cuando nosotros leemos Segunda de Crónica 33, 1 al 6 por lo menos, ahí habla una cantidad de barbaridades que hizo Manasés. Hizo todo lo malo que se podía esperar. Y sin embargo, cuando leemos los versículos 12 y 13, dice más, luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Dios podía no haber escuchado la oración. Por todo lo que había hecho, lo que era. Exactamente. Por eso que Dios es un Dios de misericordia que extiende sus brazos para darnos el perdón. Habíamos conversado, estamos analizando este reinado de Josías, pero su ambiente de Manasés, su abuelo, amó su padre, nefasto. Pero el versículo 25 termina diciendo, más el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón. O sea, lamentablemente este Amón fue muerto en una conspiración. Y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías, su hijo. El pueblo está reaccionando, no sé si decirlo positivamente, pero no sabía lo que iba a pasar con Josías. Pero Josías toma una posición. Pero lo que vamos a decir es que el ambiente en que está naciendo este Josías, está viniendo al reino, es un ambiente realmente terrible de corrupción, de envidia, de asesinatos. Oye, aquí, yo creo que aquí actuó el Espíritu de Dios. No puedo imaginarme otra cosa. Por cuanto Josías tenía la posibilidad de ser más malo que su padre y que su abuelo. Él tenía la posibilidad, él perfectamente podría haber, y creo que no nos habría extrañado que así hubiese sido. Y sin embargo, el pueblo lo eligió y él fue un buen rey. Yo creo que uno de los pocos buenos reyes que ha tenido la nación. Fuera de Ezequías es uno de los mejores reyes. Justamente. En relación a la orientación que él quiso darle y buscar a Dios, sinceramente. Bueno, y todo el secreto de él estuvo allí precisamente. Que él se tomó de la mano del Señor, él quiso hacer su voluntad, se dejó guiar por Dios. Y no me cabe duda que el Espíritu de Dios guió sus decisiones, sus caminos, porque él lo permitió. Claro, y por eso que uno encuentra, por ejemplo, en Habacuc, uno en adelante, usted puede encontrar cómo estos profetas se desesperaban porque no había cambio en ese pueblo después de todas las cosas que se decían. E incluso dice, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirá y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Señor, haz algo, mira lo que está pasando, mira las situaciones que estamos viviendo. Hoy día debemos vivir encerrados, ¿no es cierto?, porque no sabemos si mañana o pasado puede venir la violencia y atacarnos. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. No es un ambiente muy lejano, quizás al que estamos viviendo nosotros también, o que está viviendo el mundo. Ese es el ambiente en que nace este rey. Yo veo que, como tú decías, esta es una misericordia de Dios de elegir a este jovencito para que haga las profundas, digamos, reformas que podrían haber hecho cambiar la historia de aquí en adelante, pero lamentablemente siguieron su camino. Sí, el texto que tú estás leyendo en el verso 4 dice: por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso salen torcida la justicia. Sale torcida la justicia. Yo creo que es algo que nosotros podemos aplicar hoy día. Hoy día lo estamos viendo. Estamos viviendo una época así. Y aquí nosotros vemos que lo que hace la diferencia fue precisamente una buena decisión. Aquí la tomó, claro, la tomó el rey, y bueno, como este rey tomó esta buena decisión, todo el pueblo fue beneficiado con eso. Y hay un detalle, fíjate, quizás tomando un poquito para ver lo que tú estás diciendo, Habacuc dice esto porque él está viendo la consecuencia que viene, no solamente el mal que hay, correcto, sino la consecuencia que venía, y yo creo que Josías entendió también la terrible consecuencia que le venía al pueblo, y por eso que hace reforma. Y fíjate lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 22, versos 1 y 2. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adías de Bocat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Bueno, esa es la gran reforma, esa es la gran orientación que nos da Josías ahora, la decisión que debemos tomar, porque en un ambiente nefasto uno dice, ¿qué voy a hacer si yo no puedo hacer nada? No, yo busco a Dios, yo me dirijo a Él, yo comienzo a tomar decisiones por Él, y vienen los resultados porque Dios y el Espíritu Santo trabaja en las personas, trabaja en las mentes, y hace que tomemos la situación como la tomó Josías, buscar a Jehová y hacer reformas, porque él ahora tenía, sí, efectivamente, el poder en sus manos, él era el rey. Algo en que hicimos énfasis también durante la semana es en lo que dice aquí el texto: el nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaías. Nosotros pensamos, aunque la Biblia no lo dice así, no da una explicación en este sentido, que la madre fue una buena influencia en su hijo. Las madres hoy día, toda madre influye tremendamente en el hijo, por eso de ahí la importancia de que una madre tiene, porque todos nosotros somos producto de una madre. Claro, y esa madre lo orientó para que tomara la decisión, por ejemplo, de comenzar a arreglar el templo, que estaba desordenado, sucio, con grietas. Yo me imagino que nadie gustaba ir a ese templo por las condiciones que estaba. Que había sido abandonado. No, había sido abandonado, estaban preocupados de los lugares altos, de adorar a otros dioses, y él se enfocó en esto para dar también una transparencia y para dar una visión de que Dios es un Dios santo, misericordioso, limpio, de orden. Oye, y de tranquilidad. Justamente, y en eso quería hacer énfasis. ¿Te das cuenta? Ellos, ahí en el mismo templo, adoraban a sus ídolos. Fíjate la diferencia. El templo estaba descuidado, tenía grietas, en fin. A los otros ídolos no les importaba eso. Jehová no merecía, y él no aceptaba tampoco una cosa así. No aceptaba que se lo adorase de cualquier forma. Entonces nosotros tenemos una tremenda diferencia aquí entre los ídolos y el Dios verdadero. Cuando uno mira que estos van al templo, empiezan a arreglar y se encuentran con el libro, uno dice, bueno, y el resto no sabía que el libro, la ley estaba allí. Todos los reyes sabían. Todos los reyes sabían que allí en el templo, en el centro, ¿no es cierto?, estaba la Torá, el rey, los mandamientos, todo para ser guiado. ¿Por qué no lo buscaban? Bueno, vemos que Josías, ¿qué es lo que hizo? Buscó a Dios, pidió en oración, y yo creo que los que estaban cercanos a él oraron con él, y él hizo lo correcto, y él tomó el paso decisivo de arreglar el lugar donde teníamos que adorar, donde tienen que adorar los hijos de Dios. Yo creo que también esa es una reforma que uno debería hacer en su hogar, tener un momento, tener un lugar donde adorar a Dios, donde conversar con Él, donde decirle: Señor, aquí está tu hijo, oriéntame, y Dios le da la orientación necesaria a Josías, como se la dará a usted y a nosotros también. Y sabes, antes de seguir adelante, quisiera retomar algo que dijiste hace un momento. Creo que fue importante también la gente con la que se rodeó Josías. Porque fíjate, tanto el sacerdote Hilcías como las demás personas, creo que fueron personas que pensaban como él y actuaban como él, también buscaban a Dios. Pero lo que llamaba la atención es que cuando él manda reparar el templo, recomienda de que no se les tome cuenta del dinero a los albañiles, a los que hacían la obra. Y dice algo interesante: cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. O sea, cuando uno analiza la situación terrible que estaba viviendo ese pueblo, había gente honrada, sí, gente que adoraba a Dios, que estaba preocupado. Y tú lo dijiste en un momento, siempre hay un remanente. Hay un remanente que siempre está presente, que está activo, que está llevando adelante las reformas, el llevar a la gente. Pero no son los más, son los menos, pero de todas maneras, el rey tuvo la opción de hacer una reforma porque vio que ese era el camino correcto. Y la reforma comienza buscando a Dios, dice él en oración. Yo me imagino que oraron con él, lo presentaron al Señor, y empieza a dar algunas órdenes, como por ejemplo, habíamos dicho, a reparar el templo, a sacar todo lo que está extraño, pero se encuentran con una sorpresa, que yo para mí no era sorpresa, porque yo sé que en mi casa tengo una Biblia. Pero a veces la tengo tan guardada. Pero es que fue de sorpresa porque estaba tan abandonado el templo que ya ni sabían que lo que había ahí. A lo que voy yo, que a veces en nuestras casas también está la Biblia, pero no recurrimos a ella a estudiarla ni a leerla. Sí. Y está tan guardada que no sabemos a veces dónde está. Y cuando hacemos orden en la casa, mira qué linda está la Biblia, hay una Biblia aquí. Aquí pasa algo parecido. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Siempre estuvo ese libro allí, siempre estuvo presente. Pero es que, ¿sabes? Yo creo que no podríamos pensar así, ¿Por qué razón? Porque después de haber puesto elementos ajenos al templo, se puede pensar también de que podía perfectamente haberse hecho desaparecer el libro. Podían haberlo destruido, podían haberlo echado al fuego, en fin. Entonces, por eso creo que no es tan obvio el que hayan encontrado el libro. Yo creo que eso fue más bien un milagro, que Dios preservara el libro a pesar de todas las barbaridades que habían hecho. Bueno, la palabra de Dios ha llegado a nosotros en forma milagrosa. Si tú revisas la historia, hubo tiempos de reformas también contrarias, en que se quemaron porciones tratando de sacar de raíz todo lo que era la palabra de Dios, pero Dios permitió que llegara a nosotros. Ahora, la reforma llega no solamente a encontrar el libro, sino que a leerlo. Y eso dice: y lo leyó. Y entonces vienen ahora al rey y se lo cuentan al rey. ¿Y la reacción del rey cuál es? Es una reacción que nosotros también tenemos que hacer. Dice: viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero, todo lo que mandaste, que se halló en el templo, y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo leído las palabras del libro, oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos, ese símbolo de humildad, ¿no es cierto? Y luego el rey da la orden al sacerdote Hilcías y Ahicam, hijo de Safán, a Achor o Atbor, hijo de Micaías, el escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: ¿qué tiene que hacer ahora? No solamente va a quedar aquí entre nosotros, sino id y preguntad a Jehová por el pueblo y por mí, porque esto lo hemos abandonado. ¿Cómo se reconoce que están apartados de Dios? Y esto es una obra del Espíritu Santo trabajando en el corazón de este joven pequeño Josías. Bueno, cuando el rey supo esto, la verdad es que allí decía lo que iba a acontecer con la nación, porque ellos se habían apartado de Dios, le habían dado la espalda a Dios, habían hecho lo malo ante los ojos de Dios. Entonces eso iba a traer consecuencias, y el rey se preocupó, y el rey ahora manda a preguntar qué es lo que Dios desea, qué tiene Dios para mí. Y fueron enviados a la profetisa Hulda para que ella consultase a Dios y les dijese qué era lo que Dios tenía para él. Aquí vemos nosotros la preocupación de este rey. Lo otro que me llamó la atención fue que el rey lee las escrituras ante el pueblo. Fíjate, todo el pueblo, dice, todo el pueblo estaba allí presente escuchando. Dime tú, ¿te imaginas un presidente que tenga unas 70.000 personas, supongamos en un estadio, porque no vamos a pretender que vaya todo el país, pero supongamos en un estadio, 70.000 personas escuchando, y que el rey se ponga a leer las Sagradas Escrituras? Hoy día eso parecería una locura, pero ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a soportar? ¿Quién? No puede ser. Aquí el rey lo hizo, y todo el mundo estaba allí, dice, grandes y pequeños, todos escuchando las Escrituras. Y eso hizo que se preparara el ambiente para que llamara a una mejor reconciliación y se celebrara un acto que por años, al parecer, no se había hecho, se había abandonado: recordar cómo Dios los había perdonado, los había librado, había pasado por alto sus ofensas y los había traído hasta acá, a este pueblo, lo que nosotros llamamos la Pascua. La celebró, ¿no es cierto?, en un ambiente realmente de acercamiento, de recogimiento, de reflexión a Dios, y creo que se dio un paso muy decisivo, a tal punto de que estuvo la promesa de que él no vería el desastre que aparecía en ese pueblo, que aparecía escrito, sino que pasaría a Dios por alto eso y le daría tranquilidad a él. Ahora, fíjate, la celebración de la Pascua durante la reforma de Josías no ocurrió solo dentro de los hogares, como había sido anteriormente, sino en toda la nación la celebraron unida. Esto también fue algo extraordinario. Y él hizo un pacto con Dios delante de todo el pueblo, hizo pacto delante de Jehová. Entonces, realmente las reformas que hizo Josías fueron extraordinarias. Qué triste, porque su reinado fue el último, reinado de felicidad, de paz, en medio de una oscuridad espiritual. Bueno, tomemos la reacción, en la posición, vayamos a la palabra de Dios y digámosle al Señor: ¿qué quieres que haga? Y Dios nos dará realmente la respuesta. El reinado y las reformas de Josías fueron el último interludio de fidelidad y paz en medio de la oscuridad espiritual que precedían el exilio babilónico. Este joven rey, con todo su entusiasmo, celo y determinación, demostró que realmente era posible seguir plenamente a Dios, aunque no fuera suficiente para evitar el desastre inminente. Piénselo. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados. Y será hasta la próxima, si Dios así lo permite.